Ok, yeah, todo el mundo preparado, preparado. Dios anda buscando verdaderos adoradores. Amén, que lo adoren en espíritu y verdad. Tu talento, todo el mundo prepare su corazón, preparado. Dile a Dios lo que usted le trajo a él hoy. Ok, todo el mundo preparado, todo. Al conteo de tres, uno, dos y tres. Yeah. Una huya todo el mundo. Si tú estás agradecido, vamos a celebrar porque ya no somos impíos. Busca lo tuyo, ya yo mangué lo mío. Estoy en su presencia y fluyo como un río. Traigo palabras de sabiduría y profecía que yo escudriñé en la Biblia mía. En su presencia que está la prosperidad. Si tú te humillas, Dios pone en ti autoridad. Abre tu boca y no te quedes callado. Que el que hable en contra ti en esta tierra no es prosperado. Los cristianos regalamos y no cogemos fiado. Nosotros sembramos en vez de coger prestado. Dios endereza tu paso, aunque sea gambao, y él te para firme, aunque sea jorobao. Los cristianos dan jonrones, lo impío fao, y te lo dije en la red. Que tenemos el melao. Wow, confirmado que en mi vida el muro está tumbado, que el pecado bajo mi pie lo tengo pisado. Dios me llamó a ser cabeza y no cola. Si el diablo se revela, le mochó el cacho con toy cola. Bebí del agua y botella ya no enrola. Dios me quitó la sed y no fue con Coca-Cola. Quiero una bulla de guerra bien agresiva, y todo el mundazo aquí con la mano arriba. Todo el mundo con las manos arriba. Vamos todos a adorar allá arriba. Pasando manos ante el muro de arriba. Mano arriba, mano arriba. Todo el mundo con las manos arriba. Vamos todos a adorar allá arriba. Pasando manos ante el muro de arriba. Mano arriba, mano arriba. No me hable de efectivo, no me toque esa tecla. Que yo estoy más ligado que un cubo de mezcla. Lo que pasa es que el cristiano nunca se bulto. No soy ladrón y llevo el diezmo a mi culto. Y ahora ando en luz, antes en lo oculto. Pero Dios me perdonó y me hizo el indulto. Para que vuelva a predicarle a lo tumulto. Y el proceso que pasé me hizo más adulto. Y mis canciones nacen en su presencia. Verso por verso en el espíritu es que tal esencia. Todo el que dio rodilla me rescató desde allá abajo. Y si tú oraste por mí, por usted fue que Dios me trajo. Round for round, pan for pan. Oración por oración hasta verme de este lado. Soy un águila, nunca he sido un guaraguao. Si Goría me amenaza, le voy a pegar un callao. Y ahora vengo más fuerte que Sansón y más sabio que el rey Salomón. Si la vida fuera un locrio, cristiano fuera muerto con Jehová cocinó. Ven, prueba el sazón. Me robo el show, pero yo no soy ladrón. Yo enciendo el show, pero yo no fumo blon. Para servirle a Dios hay que apretarse el pantalón. Y para Dios una bulla, pero de corazón. Todo el mundo con las manos arriba. Vamos todos a adorar.